dulce va la luna, corriendo entre las montañas, y algunos rayos de azúcar se cuelan por mi ventana. Dulce, dulce van las horas entre tu cuerpo y mi boca.